템포 슬라시도 샤베로 올라가서 커지는 스케일 시도하는 어머니 다른 애도 저런 애라 또 장실 가리는 거 없어 싹 다 토핑해서 씹어 먹어 땡땡땡 피자 환자의 돈 좀 털어 나를 본다네 그래 다들 예의 주시해 시선 고정해 아닌 척 다 견눈질로 yeah I know 숨길래도 티가 나 빼새들의 전쟁 속에 소원세는 피자네 Set it up my ambition 하나 둘씩 완성돼 I made it Now it's time for ignition 나부터 시작해 뒤따라 움직여도 미로 효과 치면 무너져 흔들듯 우리를 꽝 인기만 부려도 다 비춰줘 black Okay 끝까지 노져 내 별명은 불도저 다들 넘어져 또 보고서 새로 날 따라봐 유호한 방에 주변 다 배꼽 잡아 넘어가 세계 그 부장님은 끼끼 빠빠 빠져라 하나를 내면 열을 알던 날 고개 한 번 까딱하면 백만 스무 고개 넘어가 Standing on my ambitions 하나 둘씩 완성돼 I made it Now it's time for ignition 나부터 시작돼 뒤따라 움직여도 미로 효과 Oh oh oh 더 불을 지펴 Oh oh no 모두 몰려와 Now now 뒤태워 여기다 누구도 예외는 없어 한번 깜짝하면 Domino Domino Domino Domino Domino Domino Domino 한번 깜짝하면 Domino Domino Domino Domino Domino Domino Domino Domino Domino Domino This is crazy, this is crazy. Oh, we ain't gonna stop. Let's get crazy, let's get crazy. señoras, let me see your hands up high. Hey, señoras, hey, señoras, hey. Baila con no ex. 더 이상 감추지 마. 이 순간이 마지막인 것처럼. I'm not afraid to die.

noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Sean bienvenidos a esta bella emisión de Fan Café, de vuelta en su horario nocturno, porque por la mañana me siento bien apendejado y aparte por la mañana no me dejan decir groserías, ya en la noche ya cuedo. Me decía, dije que soy constante en el drama y en emocionarlos de que ya no voy a desaparecer y volver a desaparecer. Es que soy como God Seven, prometo comeback, aparezco, emociono y vuelvo a desaparecer hasta que el comeback está listo. Por eso ando imitando a los God Seven ahorita. Ya carburó. Sí, bueno, a medias. Todavía estoy picado con lo de Sailor Moon, pero es que haz de cuenta que sí acabé de ver las que estaba viendo el fin de semana. Pero pero es que empecé a ver el live action de Pretty Guardian Sailor Moon y estoy encagado. O sea, ya lo había visto antes, pero ahorita lo empecé a ver otra vez. Entonces, ya entendí, te sientes. O sea, estoy bien pendejo, pero por la mañana más, pues. Anyways, estoy viendo ahorita la serie de Sailor Moon Live Action. Si quieren verla, yo la estoy viendo en YouTube. Entonces, se las recomiendo, la verdad. Solo si esperan algo cagado, o sea, la serie es buena porque es entretenida, no está tan apegada como a ni al manga ni al anime, es algo completamente raro y bizarro, y aparte tienen armas de juguete, o sea que literalmente parecen un juguete. De esos de los que sacas del mercado, así. So, bueno, yo sé que vienen acá a escucharme, no porque quieren saber qué estuve viendo, sino porque quieren saber los chismes de la semana. Y sí, ya sé, Corpit, lo dije yo. Tú haces que yo me maltrate solito para después lavarte las manos del maltrato psicológico al que estoy sujeto. Aunque empiezo a creer que ya no eres solo tú, sino Tolos. Tolos. ¡Oigan! Justo hablando de los chismecitos, ¿ya vieron que el Christian Nodal va a hacer una colaboración con las niñas de Momoland? O sea, yo sigo pensando que es irreal. ¿Sí han visto ese video del meme del...? Yo dije, what the fuck? ¿Qué es esto? Así estoy, gente. ya sabemos que es puro porno. No veo puro porno, Corby. Les voy a contar, Gorpi dice que veo puro porno porque estoy viendo King Porch y la verdad está bien cagado, pues. O sea, pero cagado raro en que, o sea, no sé. O sea, está cagado de que es como bastante accurate, ¿saben? Como lo que sí pasaría en una relación de verdad, como sexo afectivamente, decía Corpi con sus palabras rebuscadas. Pero eso. Miren, les voy a dejar aquí un video de las PGSM. ¿Dónde se transforman? Espérenme. Me desconecté. No lo veo por los desnudos. Eso fue un extra. La verdad es que la vi porque me dio muchísima risa el tráiler que vi antes de que saliera la serie. Y es que está viendo ese tráiler donde están bien seriamente hablando de negocios y el Porsche le acaricia el nepe con la pata al King, y el King le pega a la mesa y se para así como sacado de pedo. Dije, no mames, quiero ver eso, porque se me hizo cagadísimo. O sea, se me hizo ese típico teaser como chingaquedito, ¿saben? Eso, así. Pero les estaba hablando de lo de Christian Nodal y Momoland. O sea, honestamente, sigo sin creerme que eso está sucediendo, ¿saben? O sea, no sé qué va a pasar. Tengo miedo porque la verdad es que Christian Nodal nunca se me ha hecho como ni buen cantante ni buen compositor, ¿verdad? Porque estoy hablando como norteño. No sé. Creo que iba a entrar en conflicto otra vez porque estoy hablando como norteño. Anyways. Pues honestamente, esta situación de que Christian Nodal haya una colaboración, pues con las Momoland, la verdad, no me encanta. Digo, de inicio no soy así super fan de Momoland, ¿no? Me gustan, se me hacen muy bonitas las niñas. Creo que solo me sé la canción de Bam. O algo así va. Fíjate que no, Corpi, a mí no se me hace buen cantante ni buen compositor. Lo que sí es que tiene una voz muy fuerte, muy potente. Y pues sí, se las va a comer completamente. Porque hablo como norteño, es que no sé, de repente se me queda el acento porque les decía, ¿no? Mi jefa es de Monterrey. De Monterrey. Entonces de pronto como ella habla como así. Y últimamente estoy trabajando con muchos regios porque en mi nuevo equipo de trabajo tenemos como muchos regios. Entonces, bam o boom, creo que las dos, porque básicamente son iguales. Pues no, solo me sé a través del vaso porque es la más famosa. No, pues no me la sabo. Anyways, pues honestamente, pues yo espero que les vaya bien a las niñas de Momoland, que la colaboración no sea algo raro, que pueda ser algo exitoso al estilo Rake con Super Junior. Que mira, honestamente, las fans de Christian Nodal son puras morritas mecas, algo así al estilo los BTS. Y alguna que otra señora dolida, ¿verdad? Pero yo creo que el que Christian Nodal haga una colaboración con un artista de K-pop, cuando él es banda, honestly, no siento que sea la mejor combinación. Te lo creería más tal vez con un artista de reggaetón, porque pues es a lo que le están tirando, como latinizarse todos los idols. Pero la verdad es que no sé, o sea, no me encanta esa idea, ¿saben? O sea, me causa conflicto el pensar que voy a escuchar unas vocecitas súper dulces cantando en coreano o tal vez en inglés, y de repente voy a escuchar a este güey con su inglés mal hablado. Porque aparte pronuncio horrible el inglés, si no lo han escuchado. Y aparte de que pronuncio horrible el inglés, pues tampoco es así como que su voz sea muy versátil, ¿verdad? Sí, es que, o sea, dependerá de los géneros, porque por ejemplo, Rake no va tanto ahí como pues con el estilo de los super viejos, pero pues la Leslie sí. Y pues sí, o sea, Pues la verdad es que esperemos que les vaya muy bien. O sea, no sé qué esperar de la colaboración, de verdad. Pero pues si va a vender, va a vender. Y esperemos que esto también abra las puertas a que más artistas de K-pop, especialmente artistas que están como chiquitos, porque Momoland es un grupo chiquito, ¿verdad? O sea, especialmente artistas que son así como chiquitos, pues que puedan tener como más pegue de este lado de México y que sean menos criticados. La verdad es que yo me esperaría que el Christian Nodal haga que las niñas de Momoland canten en español. Sí me lo esperaría. Porque, pues les digo, no, está bien, güey. Entonces, no creo que se anime a hacer algo en inglés. O ya así en Takataka, pues menos, ¿verdad? Cambiando de tema, gente, tenemos por ahí rumores. Otra vez, ya saben, los rumores de siempre de que quiénes vienen, ¿verdad? Y miren. Ninshin acaba de anunciar que van a tener un grupo de boy band que nunca ha pisado México, bueno, Latinoamérica, que va a ir a Chile y que va a venir a México. Obviamente las fans se soltaron así como locas y pendejas a decir que era Astro, que Astro ya vino, entonces no hace sentido, ¿verdad?, con la publicación de Ninshin. También se soltaron a decir que iban a traer a BTS, que a Ninshin no le alcanza para BTS. Y pues aparte los vatos así como que, pues, que tengan muchas ganas de regresar a México, pues la neta tampoco, ¿verdad? También por ahí estaban pensando en que pues querían traer a los Stray Kids. Pero, honestly, JYP no trabaja con Ninshin desde GOT7. Por algo el segundo concierto de GOT7 lo trabajó Ocesa y ya no Ninshin. Rumor has it, ¿verdad? Yo no sé. Por ahí decían que pues el trato con Ninshin, pues a los GOT7 les dejó, bueno, a JYP le dejó como muchas deudas todavía. Y que pues a la fecha pues no les han pagado todo. Y ahora sí, vienen los fuertes candidatos que ya han confirmado tours mundiales. Y pues es un grupo que honestamente creo que ya tengo los vuelos a México, ¿verdad? Los dos grupos tentativos en venir son los Aguacates, diría Corpi. Y los otros grupos, el otro grupo son los niños. O sea, The Boys. Literalmente, The Boys. Estos son los dos grupos que se están candidatando directamente para ser los grupos que trae Ninshin este año. Yo estuve haciendo mi investigación, obviamente, ya se la saben, porque niños hacen, ¿verdad? Hashtag apoyen a sus hacen local. Yo no considero que ATEEZ sea el grupo que va a traer Ninshin, porque de inicio no encontré vuelos a México de ATEEZ. O sea, ni siquiera como que pasen por Latinoamérica. La última información que logré encontrar de los Aguacates. Los Aguacates pusieron. Los Aguacates tienen un vuelo a Houston y de Houston se regresan a Corea. Entonces no. Los Aguacates no creo que sean. The Boys tienen un vuelo a Houston y después de Houston ya no hay nada por el momento. O sea, no hay vuelo de vuelta a Corea. Lo cual me hace pensar que pues obviamente estos van a ser los muchachitos que nos anden visitando por acá, ¿verdad? Yo creo más viable que sea The Boys. Es que los dos confirmaron tour mundial, o sea, los dos lo dijeron abiertamente y ahorita que están en tours en Corea, de hecho si tú te metes a Twitter, principalmente The Boys tiene un cartel promocional que dice World Tour, o sea, sí, tal cual, World Tour. Pues eso. Yo, como les digo, o sea, yo honestamente a los Aguacates no creo que los traiga Ninshin porque ya cae entre nos. acá entre nos, no les alcanza, o sea, para los aguacates sí no les alcanza. Ahorita los aguacates tienen un hype bastante grande que Ninshin no lo va a poder cubrir. De hecho, Ninshin tiene mucha suerte con los CART, porque CART es de los grupos chiquitos que más les venden. So, yo les digo, o sea, yo no creo que sean los 80s. A los aguacates sí, definitivamente no los traen. The Voice sí, The Voice sé que van a Brasil y me parece que también pisan Chile. La situación aquí con México es que se supone que todavía estaba en tratos, o sea, like, no habían confirmado nada todavía. Déjenme ver si mi teléfono decide que me va a dejar mandarles la foto, ¿verdad? Ah, chale, no me está dejando, pero espérenme. Ahorita se la mandó a la Corps. Pero miren, los 80s sí puede que vengan a México. Hay una posibilidad del 70% de que vengan, porque su vuelo a Corea desde Houston tiene muchísimos días de diferencia, o sea, tiene aproximadamente como 10 días de diferencia. No pregunten cómo es esta información, por favor, porque me meto en problemitas. Entonces, pues honestamente, o sea, si yo no creo que sean 80s los que van a venir. Y pues esperemos que sí puedan venir los aguacates. Me encantaría ver a los aguacates, porque aparte de ver bailar a Choi-san, se me hace una fantasía erótica. Sí, lo dije, erótica. Choi-san se me hace súper sexy bailando, o sea, me gusta, él es mi bias. Se me hace súper tierno como persona, o sea, nunca me había imaginado sabroseándolo. Pero si quiero ver a los aguacates. Yo espero que también. No, es que es lo que estoy diciendo. O sea, yo espero que sí puedan venir los aguacates. The Voice no me sorprendería. O sea, honestamente, los conozco, me gustan. Pero preferiría los aguacates. Prefiero a los aguacates que a los niños, la verdad. Los que sí, yo espero de verdad que vengan, que sí vengan, que me los traigan, que pisen México, porque aparte también van a andar por Houston y Laredo y así. Son mis niños perdidos, los niños sin hogar. Quiero que los vagabunditos vengan a México. Y es que su tour por Latinoamérica estaba confirmado durante el 2021. Durante el 2020, pero pues ya sabe, ¿no? Pandemia. Entonces, pues honestamente, ahorita me encantaría que pudieran retomar la idea de pisar Latinoamérica con este nuevo tour, porque sería la cosa más maravillosa del mundo. Porque tiene arte y imaginación. ¿Ves lo que ocasionas, Gorby? No, es que han visto bailar a Choi-san. O sea, ¿han visto bailar a Choi-san? Choi-san es una cosa preciosa. Y tiene una forma de bailar y unas expresiones faciales y una forma de controlar su cuerpo súper intensa. Otra persona que me ocasiona este tipo de reacciones de pensar que su baile es súper sexy, pero como persona es una masita, es Hangyeom. de la agrupación Omega X, que también me gusta. Y son de ese tipo de personas que si tú te los encontraras vestidos normales, o sea, sin moverse así como en plan baile, sino como actuando normales como son ellos, los vas a ver y vas a decir como de, ah, está chiquito. Pero en el momento en el que empiezan a bailar y pisan un escenario, se les olvida que están chiquitos. Y a ti también se te olvida. O sea, no es que me esté defendiendo. Estoy explicando mi razonamiento. Tú fijándote cómo bailan. Sí, sí me fijo en cómo bailan, especialmente cuando mueven las caderas, pues. Por ahí, mi madre decía que buen bailarín es bueno en la cama, ¿no? Entonces, no sé. Y bueno, hablemos de otra cosita muy guapa, muy chula, muy preciosa. Y es que vamos a tener comeback de los Onewis, de los Cebollas, dice Corpi. Pues el comeback de Trickster, el teaser de Trickster, que es un nuevo comeback, pues nos ha dado como un concepto bastante dark. Es un concepto un poco oscuro, un concepto bastante misterioso. Acá como que le van a poner mucho caché a todo, ¿verdad? Estoy explicando porque no dejen de imaginarse cosas con ellos. Chácatamente, dije. Ay, es que ya no es hora familiar, gente. Ya no es hora familiar. Pero oigan, yo estuve hablando bastante tiempo. Ya me exhibí bastante, como siempre. Nos vamos a ir al primer corte musical. Entonces, vamos y volvemos, gente. No olviden igualmente dejarme sus pedidos. Les había puesto que un pedido por cabeza. Ah, no, dos pedidos por cabeza. Pero, pues, como nada más anda aquí Corpi, Gige y por ahí andaba un anónimo, puse, échenme su mensajito, ya saben, en el chat de pedidos. Vamos a darle tres pedidos a cada quien. Y eso. El pedido, el regreso de los Cebollos. Sí, la verdad es que yo también. Los Cebollos me gustan bastante. Y ya voy a reclamar. Ganado, dice Corpi. A mí me gusta Lido. No los ubico así como mucho, pero a mí me gusta mucho Lido. Se me hace súper bonito. Aparte tiene como el estilo de Gucci, o sea, como hacía la cara como de ese estilo, como ojos chiquitos y así. El día que nos exhiba algo raro estará pasando. Probablemente el día que no me exhiba alguien me esté escuchando. O sea, alguien con quien me dé pena ser yo en modo locachón pervertido. Entonces, bueno, nos vamos a ir ahora sí al primer corte musical, gentecita. Los voy a dejar escuchando a Orange Caramel con Catalina. Nos vamos a ir a escuchar a Block B Bastards con Zero for a Candle. Vamos a escuchar a Lay con Nama Nana. Y nos vamos a ir a escuchar los pedidos de Corps, que vamos a ir a escuchar la nueva canción del Wook. Y nos vamos a ir a escuchar Dice de Oni. Entonces, siguiente, vamos y volvemos, no se despeguen. Están escuchando a DJ Fantasmón, digo a DJ 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby. 빠져들 상태 절대 욕내면 돼 게 없는 연습벌레 난 때깔 다르지 I gotta keep it 원하네 저 여잔 화색이 돌아벌레 죄다 기생오라비 전 티나는 꼬라지 니들 감탄의 사이 하시고 풍년이 왔지 난 로우하게 야려마 저처럼 맞아봐해 이 무대는 내 구역이야 구경이나 더해 쟤네 진짜 멋이 뭔지 몰라 저기 형편없는 몸짓 좀 봐 스테이지에서 능력게 노는 게 다 Break it up, let it go 오늘부로 품 행세 정한 날이었지 와다리가 다리나 사가지 바가지가 달라리 달라리야 오늘부로 품 행세 와다리가 다리나 사가지 바가지가 달라리 달라리야 손 들어만 세요 젊어서 노세요 알겠으면 세요 어렸을 땐 나쁜 짓 많이 해보니 대충 그런 간지 It's time for some action Hey brother 잘 봐도 진짜 깔로 사고파도 왜 사는 우리 타일러 따라해봤자 싸그리 아리 원더 스튜디 스튜핏 다미 진작에 좋은 척고 게임은 끝이 났지 쟤는 진짜 멋이 뭔지 몰라 저기 형편없는 몸짓 좀 봐 스테이지에서 능력게 노는 게 다 Break it up, ready go 오늘부로 품 행세 정한 날이었지 와다리가 다리나 사가지 바가지가 갈라리 갈라리야 오늘부로 품 행세 와다리가 다리나 사가지 바가지가 갈라리 갈라리야 Come on in 환영해 사랑 촬영하는 사람아 No no no This moment 행복해 손을 위로 Don't be acting like a loser Seen. Just another day up inside the jungle. Trying to stop this force from making me crumble. Find my way through Jimmy, don't need nobody. I got my backpack ready to take all the power. About to get rockin'. Don't stop the music, get louder. Come and I'll beat it. Don't stop till you feel the power. There ain't no ceiling. No time for stressing, just be your best thing. You have whatever you want. Don't stop the music, get louder. Give me that feeling. Yeah. These haters keep waiting, but I keep on climbing. I'm parting the seas while everyone sleep. I'm ready, I'm fighting. I'm hot like wasabi. And I promise that you can be like me. You gotta follow your dreams. And when you hear talking, don't think about stopping. No, don't you think about stopping. Cause we about to get rockin'. No, don't you think about stopping. Hey, come on. We about to get rockin'. Don't stop the music, get louder. Coming on beat. Don't stop till you feel the power. There ain't no ceiling. No time to stress it, just be your best. You have whatever you want. Don't stop the music, get louder. Give me that feeling. Give me the feeling, baby. I'm always winning the race. I'm always getting first place. Keep on in this chase. They can't keep up with the pace. Nah, nah, nah, nah. It's so crazy. Nothing can face me. Follow me, baby. And they'll think about stopping. Cause we about to get rockin'. Don't stop the music, get louder. Yeah. T-T-T-T-T-Rex. Baby T-T-T-T-T-Rex. Baby T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, run! Mommy T-T-T-T-T-Rex. Mommy T-T-T-T-T-Rex. Mommy T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, run! Daddy T-T-T-T-T-Rex. Daddy T-T-T-T-T-Rex. Daddy T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, run! Grandma T-Rex, Grandpa T-T-T-T-T-Rex. T-Rex, roar! Let's go hunt T-T-T-T-Rex. Let's go hunt T-T-T-T-Rex. Let's go hunt T-T-T-T-Rex. Let's go hunt! Run away T-T-T-T-Rex. Run away T-T-T-T-Rex. Run away T-T-T-T-Rex. T-Rex, y ahora sí, ya estamos de vuelta, gente. Lo siento por el Baby T-Rex, no pude evitarlo. Es que mis niños de NCT Dream pues acaban de hacer esta colaboración con Pink Floyd. Y lo siento, no pude evitarlo. Lo necesitaba en mi vida. Fue algo inevitable. Necesitaba volverlo a poner. De veras que fue algo necesario. Se los juro. Pues fuiste el último en poner los pedidos. Si hace 15 días te lo perdiste. No sé por qué. La verdad es que no me acuerdo si emití hace 15 días. Anyways, les decía, gente, pues acaban de escuchar a mis bebés de NCT Dream con Baby T-Rex. Es que, gente, no podía evitarlo. Jason cantando Baby T-T-T-T-Rex. Es la cosa más preciosa del mundo. Aparte, digo, ya se los había contado. En la emisión pasada o antepasada. Creo que fue en la pasada. Que empezamos con canciones infantiles. Últimamente, mi primita de 2 años ha estado viniendo mucho a la casa de mi abuela, que es donde yo vivo. Como nos la dejan porque su mamá trabaja, se pone a hacer otras cosas, de comida, qué hacer, así, y nos la encarga los fines de semana a veces, mi prima, que ya es K-Popper, y yo, nos ponemos pues a escuchar nuestra música y ella se pone a bailar con nosotros. Mi primita está ahorita con 2 canciones que ya le metimos de K-Pop. Pero son canciones infantiles, que es Billy Poco y Heitayo, que cantan los niños de Enhypen. Ahorita que escuché el baby, que vi la canción de los NCT Dreams de Baby T-Rex, dije, a huevo que le voy a poner eso a mi sobrina, a mi prima. Dije, a huevo que se lo voy a poner y que va a cantar y que va a ser un desmadre conmigo. Estoy viendo unos comentarios de una amiga de la canción de los NCT Dream de Baby T-Rex. Y es que les mandé una captura de pantalla donde sale Geno, porque una de mis amigas es Geno Piazad. Y me pone, yo solo leí Geno Daddy. La mente voló. ¿Ven cómo no soy el único? Pero miren, tengo mis límites. A los niños de Enhypen a los niños de NCT Dream, no me los aborreció porque son niños tan chiquitos. Son pues bebés y tan chiquitos, entonces pues esos nada más me gustan sus canciones, pero esos no me los abroceo. Le falta enseñarle Pop the Magic Dragon de los viejos. Pues le vamos a poner Pop the Magic Dragon de los super viejos entonces, ahora que venga. Anyways, pues por eso puse Baby T-Rex, porque pues hashtag niños chiquitos en la casa, ¿no? Y bueno, Chu, de lo que te perdiste rápidamente hace un rato, te perdiste cómo me buleaba Corpi y dije porque según ella solo veo porno, porque estaba hablando de la serie de King Porch. No les quiero dar muchos spoilers. La serie tiene 4 capítulos hasta el momento. No sé si ya ha salido el quinto, porque yo lo veo de manera ilegal, ¿verdad? Me lo pasan por Telegram. Pero hasta el 4, que es el último que vi, pues está intenso, está bueno. Los protagonistas están bien buenos. Y eso. Pasando a otro tema. También hablamos de los posibles conciertos que estarán viniendo a México. De acuerdo a la noticia que puso Ninshin, que es una agencia que en la Ciudad de México que se dedica a traer grupos y así, pues tenemos 2 posibles candidatos, ¿verdad? Considerando las características que dio Ninshin, que es un boy group que nunca ha venido a México, bueno, a Latinoamérica. Haciendo investigación intensa, descubrimos que los 2 posibles candidatos para este concierto son 80s y los niños de The Boys. Los niños de los niños. Si no has visto el 4, dije, te estás perdiendo de una joya. Yo estoy en conflicto por el final principalmente. Aparte, de los 4 capítulos, este último se me hizo como el más fantasioso. But no sé, o sea, ya estoy esperando que empiece como a subir la intensidad de fantasía. Y por lo que llegué a ver en los trailers, pues también va a subir el nivel de jotería. Volviendo al tema de los conciertos. Volviendo al tema de los conciertos. Pues nada, o sea, tenemos estos 2 posibles candidatos, The Boys y 80s, que haciendo la investigación al estilo hacen, ya sabes, ya sabes, gente, cómo me aviento yo las investigaciones, que hasta vuelos y todo consigo, ¿verdad? El que está más probable por venir son The Boys. Les decía yo hace un rato que esperamos que, pues si me puedan traer a los 80s también, porque queremos ver a los Aguacates y a Choi San. Y que pues de todas formas que esperemos que The Boys venga a México y nos den acá su buen espectáculo como merecemos. Y bueno, hablamos también un poquito del comeback de los Cebollos, dice Corpi, de los Onions, que pues está medio dark, medio misterioso, tiene un concepto bastante oscuro y pues ya lo estamos esperando con ansias. También ya está próximo a revelarse el nuevo álbum de Astro. Tuvimos el día de hoy las teaser images de Cha Eunwoo y Drive to the Starry Road. Se me hace el álbum más bonito físicamente de los Astros hasta el momento. O sea, yo soy fan de los diseños bonitos. Y el álbum de Drive to the Starry Road se me hace precioso. El diseño está hermoso y aparte debo admitir que el concepto que le están poniendo al Wunu en estos momentos, al Une, si se ríes porque es cierto. ¿Qué es cierto, Corpi? Yo no sé de qué tú hablas. Yo soy una persona sana e inocente y no sé de qué hablas. Pero bueno, les voy a poner las fotos de Lunu. Es que a mí uno se me hace precioso de siempre. Y tengo una rabia muy grande con él de una entrevista que hizo en la que el entrevistador, creo que fue Knowing Brother, something like that. El entrevistador está platicando con él y de repente le dice como de, bueno, y dime, ¿qué se siente saber que eres una persona muy guapa? Que todos tus fans admiran tu belleza. Y el güey se saca de pedo y le dice al interviewer, ah, ¿yo soy guapo? No sabía que era guapo. Y era como, no mames, uno, eres un pinche dios griego. Bueno, I mean, like, estás bien pichi guapo, bien pichi sabroso. Y dicen las asens que lo han visto como en el gimnasio, que pues también está bien dotado. Ahí sí, yo no sé, yo solo paso el comentario. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vino acá a México, cuando vino con Astro a, ¿qué fue? Creo que la K-Con. Sí, cuando cantaron La Bamba. La verdad es que no me acuerdo mucho de ellos. O sea, sé que me gustaron porque nunca había visto un grupo bailar La Bamba, o sea, un grupo de K-pop bailar La Bamba tan cagadamente como ellos. Pero, por ejemplo, me acuerdo también cuando vino la segunda vez él solito a México, que vino como en temporada de Día de Muertos a grabar unas cosas, un programa que vino a la ciudad y después se lo llevaron, creo que a Cancún. El güey era la cosa más tierna de la vida. Y es 10,000 veces más precioso que las pinches fotos. Se los juro que las fotos no le hacen justicia. Tengo un video de él que yo grabé en el que estaba bailando con los danzantes aztecas. Y es como, güey, eres una ternurita. Pero aparte está bien bonito. Sí, a mí también me consta que el güey se sabe guapo y que explota su encanto. No tengo pruebas yo, pero tampoco tengo dudas, dije. So, bueno, este nuevo álbum de Astro es su tercer álbum de estudio completo. Y déjenme ver. Miren, por el momento tenemos los concept photos de MJ, de Jin Jin y el de Chaunu. Estoy viendo. El title track se llama Candy Sugar Pop y se estará estrenando el día 16 de mayo en punto de las 6 de la tarde horario coreano. So CG, por ahí andaba, like, Corpi no me dejará mentir. Idol que ha pisado México, idol al que he visto. So, pues, eso. Ejejejeje. Oigan, gentecita, ya me ganó el track que quería poner. Por estar acá chismeando con ustedes, ni me di cuenta que pasó el tiempo. So, lo voy a regresar. Nos vamos a ir a escuchar Glitch Mode de NCT Dream. vamos a escuchar a KDA con la canción More, a Jesse con Zoom, y vamos a escuchar también los pedidos de DJ Super Junior con Born the Floor, Jackson con Blow, y sé que me pidió otra canción, espérenme, y Poison de Eric Nam. Sí, exactamente. El día 16, donde hay chismes, hay 13. Exactamente. Pero bueno, ahora siguiente. Les voy a regresar la canción porque si quiero que escuchemos Glitch Mode, vamos y volvemos con un poquito más de chisme porque ni, ahora sí que ni lo sentí. Entonces ya volvemos, gente. Jenna, don't get burned. Don't chuckle, I'm more than a rough bitch. 죽여 주잖아 like a buffet 누가 감히 on my hot bag 문 열지 마 that's a rock day 당겨봐요 more cause I'm greater than 필요 없는 시험들 다 뿐이미 But all of my numbers are fucking bae 부르마 on message monopoly 넌 종이도 네 number money 필요 없대 너네들이 만든 돈들 go get it go get it go get it 더 미션 눈을 못해 못해 그래 너도 get it cause I got it different It's life upon the throne 뿐인데 Why you like it when I'm sad or mad? don't give a cause I'm a bear. Bitch, 나는 wishlist 항상 earpick 물어보지 좀 마 언니 모양 lipstick. It's funny how you always talking money but always playing the dime. You so bomb me back in your moment for money, huh? Oh, we looking good in that low and low. Oh, she a cutie with a booty booty. Screenshot 저장해 나 둘래? Goddamn, 실화냐? 허리 둘래? 됐어 dumb dog 난 무덤 dog. Eat it up, mukbang, watch it chow down. 셋, 둘, 하나, cheese. Take a couple of pics and a couple of flicks. Yeah. 우리 모두 사진 찍기 위해 살아. 나도 그래 네 맘 알아. 아이. 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그래 네 맘 알아. 아이. Lights, camera, action, baby. Looking at my P.I.C. I know 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Hey. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Baby 확 가게 확 돼 확실하게 out. Wait, oh my god, I'm such a catfish. Don't you? 끝이 붉은 옷자락 내 심장을 감싸 바람이 거세질수록 화려해 그대와 나 더 붉게 타오르라 꺼지지 않으리라 위험할수록 아름답게 둘만의 왈츠를 All in Just drinking this potion 널 씻어내고 싶어서 Cause we're young and wild 잠들기 너무 일러 내일은 머니까 I'm gonna be alright 멈추기 너무 일러 눈물도 괜찮아 정신으로 못 견딘 답을 미칠까봐 미쳐본다 난 오늘도 또 달리 난 널 벗어나고 싶어서 Cause we're young and wild 잠들기 너무 일러 내일은 머니까 I'm gonna be alright 멈추기 너무 일러 눈물도 괜찮아 Gentecita guapa, chula, hermosa, preciosa y adorada de Station K-Pop. Ya casi nos vamos. Ya merito, ya mero merito. Pero no me puedo ir. Porque estoy haciendo ruidos tan raros, oigan. Pero no me puedo ir sin recordarles que tenemos nuestro momento comercial en Station K-Pop, ¿verdad? Bueno, recordándoles que Lubid quiere tener más actividades con nosotros. De hecho, justo hace unos minutos me mandó un mensaje. Corpi, este es el anuncio oficial. Bueno, esta es la notificación previa para ti, Corpi. Quiero aclarar que yo también me acabo de enterar que pues quiere que nos aventemos una entrevista. No sé si quiere que sea en vivo o si quiere que sea grabada. Pero pues ahí tenemos la entrevista, ¿verdad? Notificación no oficial a la jefasa. Y bueno, gente. También les recuerdo que tendremos actividades con los chicos de DIOS próximamente después de sus conciertos por Japón y de su debut oficial. las cosas siguen atoradas en aduana de lo que nos prometieron que nos iban a dar. So, espero que las liberen pronto y pues ya por fin puedan proseguir su camino hasta mis bellas y adoloridas manos. Ahora, de igual manera quiero invitarlos este día domingo en Marque Teatro al evento por la serie Cutie Pie de nuestros amigos de Fine Club. Eso, no olviden que este evento se va a poner muy muy muy chido. El evento empieza a las 2 de la tarde. La ubicación la podrán encontrar pues en el Instagram de los chicos, o si buscan Marque Teatro en Google Maps les va a aparecer. Como referencia, yo solamente sé que está cerca del Metro Centro Médico. Entonces, pues nada, esperemos que, ¿qué? Ah, sí, esperemos que puedan asistir al evento y que puedan, acompañarnos un ratito. Ahora, momento comercial. De igual manera, pues les recordamos que el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, vamos a tener repetición de todo un poco con la guapa, sexy y sensual voz de DJ Anónimo. Todos los días lunes, sí, los lunes, ahorita en punto de las 9 de la noche, podremos escuchar ese momento relax que antes le pertenecía a los miércoles y ahora es de los lunes, con la hora corazón. En punto de las 9 de la noche, podcast bonito, guapo, chulo, precioso y adorado, con canciones que relajan el corazón y el alma. Esto es a las 8 horas hora Guatemala, 9 hora México, 9 horas de Perú, 9 horas de Colombia, 9 horas de Bolivia y 9 horas de Panamá. También tenemos los días martes por la mañana de todo un poco con DJ Anónimo. ¿A qué hora es esto? En punto de las 10 de la mañana, hora centro de México. Tenemos también los mini especiales de Station K-Pop, que el día de mañana viene un mini especial del guapo, sexy, precioso y super mega talentoso Woods. Woods. No se lo vayan a perder, gente, porque la verdad es que Woods tiene canciones increíbles. Tiene unas rolas, pero preciosas. Y cuando se junta con sus niños de X1, Sniff, pues, lloro mucho porque sus TikToks son preciosos. Ahora, les recuerdo de igual manera que pues normalmente si DJ Fantasmón no tiene problemas mentales y se confunde pensando que vive un día lunes cuando está viviendo un día martes, podrán escucharme en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, en vivo con el programa Guapo, Chulo y Precioso de Fan Café. Corpi se nos anda ofreciendo y no está transmitiendo La Nocturna con Suyu, que era un programa bien guapo, chulo y precioso, que si tienen curiosidad de escucharlo porque no lo habían escuchado antes o porque son nuevos escuchas con nosotros, pueden ir aquí abajito a la cajita que dice Archive y hacer la búsqueda de La Nocturna con Suyu, y ahí podrán encontrar los chorrocientos mil capítulos que forman de este bello programa. Los días viernes, en vivo, en punto de las 8:30 de la noche, tenemos a DJ Jesse Joe con Sótano Turro. Ese programa en el que pues vienes a sacar los pasos prohibidos y aparte a escuchar temas macabros, raros y exóticos, junto con un poquito de chismecito, con DJ Jesse Joe. No se lo vayan a perder. Estaba buscando, pero creo que Corpi ya no está emitiendo 5 minutos de fama, porque se ofrece ahí, le teme al éxito. Y dice que en cuanto termina sus prácticas, ahora sí escucha al DJ Anónimo. Ok. DJ Anónimo. Yo sigo en conflicto de que me perdí el... ¿cómo se llama? El fan meeting con DJ Anónimo, esa madre. Ustedes dispensen, ya estoy entrando en modo desconexión. Pues ya dimos los anuncios, anunciantes, anunciadores de la noche. No se olviden de estar al pendiente de todos los programas especiales y mini especiales que tenemos para ustedes. De igual manera, les recuerdo que si ustedes quieren pedir un mini especial de algún grupo o de algún solista, nos lo pueden dejar aquí en la caja de sugerencias que se encuentra abajito del chat. Por favor, nada más, eso sí, o sea, yo sé que todos queremos escuchar especiales y canciones de grupos chiquitos, pero si quieren un mini especial, pues nada más acuérdense que necesitamos como mínimo unas 15 canciones para que esto pueda jalar. Se ofrece y le tomo el éxito a el DJ que ni con un programa puede. Sí puedo. A veces. Sí, es cierto. El viernes me van a estar repitiendo ese programita por la mañana. Y después el concierto de los 17 el día sábado. Dice Chisone que ese día no estaba en la videollamada con Anónimo porque andaba en modo cristiano. No sé si me quiero enterar cómo es el modo cristiano porque mi mente está muy mal viajada en estos momentos. En gays, nos vamos a ir ahora sí ya a el bloque musical final, gente. Caché, muy triste, yo no quiero... Bueno, la verdad, sí. No es cierto, la verdad es que no me gustaría irme, pero el día de mañana tenemos que hacer la godinación muy, muy, muy temprano y si no, no me duermo. Entonces, ¿qué va a pasar en estos momentos? Nos vamos a ir a escuchar un poquito más de Jackson Wang con su agrupación Pantback y la canción Boss. Nos vamos a ir a escuchar también a los guapísimos de JJ Project, que hace muy poquito cumplieron su 10º aniversario. Que no saben quiénes son JJ Project, permítanme sacar la tabla y pasen sus nalguitas para acá. Porque JJ Project son los guapísimos J-Bomb y Jin Jung de la agrupación GOT7, con su subunidad, digamos, pre-debut. Y eso. Esta es una unidad bien bonita, bien chula y preciosa, en la que Jin Jung era turro y JB era rockero. Bien rara, bien preciosa. Nos vamos a ir a escuchar también a En Flying con la canción Rooftop. Y vamos a escuchar también los pediditos de Chisone, que son Hyo Jung con Desert y a Maria Allen Eren con la canción Boing. Ah, el otro modo cristiano, o sea, andaba rezando. Ok, ya entendí. Y bueno, para cerrar la noche guapa, chula y preciosa con muy buena música, vamos a terminar la emisión del día de hoy con la canción Fire Truck de los Poderochichimos, NCT y Lichil, que se supone que también nos estarán visitando este 2022 en Tierra Azteca. So, por el momento aquí acaba todo esto, gente. Me voy antes de seguir haciendo estos ruidos raros que estoy haciendo y de seguir hablando como entre norteño y yucateco. No sé por qué de repente, o sea, se dan cuenta que, que de repente se me cambió el cerebro y se me cambió el acento y no sé qué pedo. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy hablando con norteño otra vez. Pero bueno, ¿qué onda con eso? Ahora siguiente, yo ya me voy antes de seguir haciendo más pendejadas al aire de lo normal, porque si no hay pendejadas no soy tres de don, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión del día de hoy. Les prometo que ya estaré centrándome más y concentrándome para que no se me vaya el pedo y pueda seguir emitiendo guapa, chula y preciosamente los días martes en el horario prometido. Y pues nada, yo me despido, un besote, sueñen con el chino de su elección y hasta la próxima. 정해진 길을 나사 한쪽 빠지면 어때 오라 할 때 X면 어때 안다 해도 난 모른데 다 컸다면서 왜 짓누르는데 I wanna be the one and only 성공의 기준이 도대체 뭔데 내 끝은 다른 곳에 있어 baby 조금은 두려워도 I can do it 잘 모르겠어 내가 가는 길이 맞는지 Yeah, 괜찮아 네가 내 우주도 밝게 빛나 every time I look up in the sky, yeah. Give the time, give the world a start, yeah. 괜찮아, 네가 내일 주고 밝게 빛나줘. 모자라는 매연 파고들 틈도 없이 화려한 또날 꾸민듯 스쳐가면 충분해 이상도 이하도 난 너 You know what I deserve? What? Deserve Yeah.